violín que dice amores en la bella noche azul de la ilusión. Él dirá la canción de mis sueños de amor, dirá que muero por ti. Las notas que en mi alma se han grabado aún las dice mi violín con emoción. En sus cuerdas están el amor y el dolor que siente mi corazón. En el deseo de que me quieras, bello rayo de sol, hay en mi vida sueños de gloria, esperanza de amor. Escucha mi violín que dice amores en la bella noche azul de la ilusión. Él dirá la canción de mis sueños de amor, dirá que muero por ti. Que me quieras, bello rayo de sol, hay en mi vida sueños de gloria, esperanza de amor. Escucha mi violín que dice amores en la bella noche azul de la ilusión. Él dirá la canción de mis sueños de amor, dirá que muero por ti.